91.1 Clásicos siempre. I have Excelente la música de Donna Summer, que también tiene Veracruz Estéreo dentro de su programación. A esta hora estamos presentando las maratones de música. Gracias a los oyentes que comienzan a participar en el 322-268-1212 y están haciendo ya o están entregando ya su voto. En esta mañana, en una presentación de la Casa de la UPS. La Casa de la UPS. Protegemos información. A nombre de la Pradera Sushi Bar, que este 30 de octubre celebrará su noche de Halloween y estará ahí presente con los amigos de Rebobinado. Si quieren asistir, 317-464-4435. Y a nombre del Colombo Americano en Pereira. El Colombo Americano de Pereira tiene ahora el sistema Blended, 50% presencial, 50% virtual. Ingresen ahora mismo a www.colombopereira.com y obtengan toda la información para que puedan estudiar inglés, saber qué traducen las canciones o qué dicen las canciones que suenan en Veracruz. Aquellos que les encanta ya hoy en día tener otro idioma más dentro de su léxico, eso es importante que ustedes lo puedan manejar. 10:29 minutos, vamos a continuar a esta hora, o vamos a comenzar mejor, y vamos a presentar el primer round de este Ring de Veracruz. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos El Ring. Estos son los artistas que enfrentaremos. El artista de John Jairo Muñoz es... Toto. Toro. Y el artista de Gustavo Roldán es... Genesis. Son los dos enfrentados en esta mañana. Vamos a comenzar entonces y vamos a entregar hoy pases dobles, John Jairo Muñoz. Le vamos a entregar pases dobles a los oyentes que hoy nos entreguen dato curioso acerca de nuestros artistas, como siempre lo hacemos. Por ejemplo, a mí me gustaría que la canción que vamos a presentar de Toto, sí, que me contaran la historia porque no la sé. Ok, a mí también me pasa lo mismo con la canción que voy a presentar de Genesis. Uh-huh. Y saben que todos los que me envíen, oiga, no, esta mañana me acaba de decir la gerencia, me dice, Tavo, todo el que haga el esfuerzo de sentarse a colocar un dato curioso dentro de la línea WhatsApp de Veracruz Estéreo. Sí. O sea, que ponga su voto y que diga un datico curioso de lo que ustedes están hablando, de las dos bandas o de las dos agrupaciones o de los dos artistas que presenten, solamente por el oyente hacer su esfuerzo de escribir un dato curioso, le regalamos pase doble. Ah, qué bien. ¿Autorizado totalmente por está la gerencia? Está autorizado por gerencia de Veracruz Estéreo, no, de ya, que le entregamos el pase doble. Hay libertad entonces para hacer eso. Usted lo único que tiene que hacer, saque un momentico de su tiempo, mire Wikipedia, mire en YouTube, investigue, mire, sí, investigue un poquito, mándenos un datico curioso. Y pues sencillamente, tan lindo Pipe. Y sencillamente, pues entonces, por hacer ese esfuerzo, yo le regalo su pase doble. Qué bien. Hoy estoy, mejor dicho, votado. Votado. Sí, hoy estoy votado para que los oyentes estén con nosotros este 31 de octubre en el gran evento de la noche de Halloween con los de Veracruz. Bueno, señores, señor John Jairo Muñoz, arrancamos con Toro. Sí, señor. Y esta canción, Roxana. Roxana, ¿cierto? Roxana, sí. Roxana. Sí. Roxana. Roxana va a estar en el concierto de Kraken el próximo 31 de octubre, ¿ah? Cantando Roxana, los mejores éxitos de Kraken. Kraken. Sí, señor. Muy parecido, pero la escritura es diferente. Roxana con X, la de Kraken, y aquí Roxana con S. Doble N, S y doble N. Correcto, sí. Vamos, señor, entonces con esa canción que fue un tremendo éxito de Toto por allá en los años 80. Bueno, yo voy a entregar una muy buena canción de Genesis. Dentro de esta canción, pues digamos que ahorita les voy a entregar un dato curioso porque es importante que conozcan acerca de toda nuestra música y más de lo que estamos sonando en los Ring de Veracruz. En una presentación de La Pradera Sushi Bar, entregamos este primer round de este Ring de Veracruz. Gracias a nuestro compañero Carlos Serna, que todos los rounds y todas las programaciones siempre nos las está entregando ahí para compartirla con nuestros oyentes. Vamos entonces con una canción de Genesis que se llama London Confusion. Ahí están entonces dos canciones, Roxana y London Confusion de Genesis, para comenzar este Ring de Veracruz Estéreo en las maratones de música.